está utilizando una nueva técnica, que es la técnica del gofrado, que consiste en quizás en darle un nuevo aspecto en diseño, pero a veces se ve el volumen mucho mayor cuando realmente están que nos roban, como bien dijo la ingeniera, algunos metros de papel higiénico, que a la larga se transforman en un gran robo para todos los usuarios. Y justamente seguimos hablando acá del papel higiénico y de las nuevas marcas que han aparecido. De repente está Iris, está también Azteca, está Rosal, están otras marcas de papel higiénico, incluso, por ejemplo, Nube, Elite Ultra, Suave Plus, Kleenex, muchas marcas de papel higiénico que han aparecido a lo largo de estos años, que realmente también como una obligación y de acuerdo a la norma deben presentar dentro de su etiquetado el metraje y también dentro de si cumplen o no en lo requerido al respecto al gramaje, como bien indicó la ingeniera Carla Rodríguez, referente a los gramos por metro cuadrado. Pero realmente, ¿qué tan importante es el uso de un papel higiénico dentro de la salud diaria? Para eso tenemos en línea telefónica al médico dermatólogo José Aparcada, que nos puede explicar un poco más sobre las repercusiones de un papel higiénico que no cumple con algunos estándares de calidad. Muy buenos días, doctora Aparcada. Hola Sara, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy agradecido por la entrevista y encantado para poder ayudarlos. Bueno, en realidad yo estaba escuchando ya la entrevista con la señorita Yastec y hablaba justamente sobre las medidas, sobre todo en las damas, que hacen uso muy frecuente del papel higiénico. Y la verdad es que revisando la información, tenemos que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia advierte mucho sobre el cuidado en cuanto a la calidad del papel higiénico, porque es una causa muy importante de dermatitis de la vulva, es decir, es una inflamación, la inflamación de la vulva cuando estos productos podrían tener una mala calidad o quizás también cuando se le agrega un perfumado o un color al papel higiénico. En realidad no somos las personas que tenemos el aspecto técnico, pero sí tenemos que hacer la advertencia necesaria en cuanto al uso y en este caso en las damas. Doctora Parcana, por ejemplo, en el caso de los niños o de los ancianos, el uso de este papel de repente, aparte del papel higiénico, también los papeles que son utilizados como pañuelos o un tipo de ayuda, también cuando están muy cerca de nuestras fosas nasales, ¿hay alguna repercusión también en ello? Así es, yo pienso que otro grupo de riesgo, si en caso no se cumple con las normas necesarias, también son los niños que hacen la limpieza. No nos olvidemos que a veces los niños no saben limpiar bien la zona, y si tenemos unos niños que hacen la limpieza de la región anal después de la defecación con un papel higiénico de mala impureza, entonces vamos a producir también inflamaciones en la región anal. De igual manera los ancianos. Ahora, peor aún, si consideramos que un anciano tiene una inflamación y sufre de diabetes, en donde las defensas pueden estar disminuidas o están tenidas a menos, entonces va a haber mayor probabilidad de producirse una infección por una bacteria o quizás no por un hongo. Entonces, en términos generales, el uso de un papel higiénico que no está técnicamente aprobado o bien elaborado, la dermatitis o la inflamación de la zona donde se pone en contacto. Bien, doctora Parcana, realmente muy agradecida por su participación, pero también quisiéramos de repente tener algún número para poder contactarlo. O sea, de repente tenemos algún tipo de problema para poder hablar directamente con usted. Claro que sí, Sara. Solamente para terminar, si bien es cierto, pues hay papel higiénico buenos y papel higiénico que he escuchado ya las marcas que tienen problemas, no se olviden que si tenemos algún tipo de irritación, inflamación o se pone roja la zona anal, vaginal, y hay unos signos de dermatitis, pueden acudir al dermatólogo para mejorar esto y no esperar que se vaya a infectar. Cuando tenemos estos problemas, utilizamos nosotros los dermatólogos unos jabones o unos sustitutos del jabón que se llaman Sintex, que son productos que trabajan y limpian como un jabón, pero no tienen la composición química tal y deja realmente, recupera realmente muy rápidamente la inflamación de la zona vaginal, la zona anal o la zona que esté comprometida. Y bueno, finalmente, para algunas personas que quieran contactarnos con nosotros, a la página web www.dermaperu.com o si no, al 78-331-86. Muy encantados para poder servirlos y encantados por la entrevista. Muchas gracias, doctora Percana. Realmente agradecidos también por su participación.